y empezó. Atende el otro blue y apaga la luz. Comenzó el Bayou DJ, no cambia la actitud. Sigue sonando esa canción que baila ella, baila él, la baila tú y la bailo yo. La nota y el dembow a su atacar en órbita. No sigas en tu viaje, plática chica.